In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altare Dei, a Deunque letificae juventutem meam. Judica me Deus et discerne causam meam de gente non santa, da famine nico et doloso erue me. Quia tu es Deus, fortitudo mea, quare me repulisti et quare te sincero, d'una afflicti me inimicus, emiten lucem tuam et veritatem tuam, hic sam me deduxerunt in montem santum tuum, et in tabernacula tuam. Et introivo altare Dei, ad Deunque letificae juventutem meam. Confitevor tibi in cetera Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, et quare conturbas me. Espera in Deo, con adu confitevor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio te Spiritu e Santo, sicut erat in principio, nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deunque letificae juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitor Dei omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratis, qui peccavi nimis connotatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Sanctus Apostolus Petro et Paulum, omnes santos et vos frates, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriator tui omnipotens Deus, et miis peccatis tuis producat te ad vitam aeternam. Amen. Confitor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi Pater, qui peccavi nimis connotatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Sanctus Apostolis Petro et Paulo, omnes santos et te Pater, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et miseris peccatis vestris producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutionem de remissionem peccatorum nostrum tibi nobis omnipotens et misericors in Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et plus tua letabitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuam da nobis. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, tascune spiritu tuo, oremus. Offera nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus meramur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, cum reliquiae sunt et omnium sanctorum, ut in tuum digneris omnia peccata mea. Amen. Exaudivit de templo sanctus suo voce mian, alleluia, et clamor meus in conspectu ejus, intuivit in aures ejus, alleluia, alleluia. Diligante Domine virtus mea, Dominus firmamentum meum, refugio mio nel liberator meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Exaudivit de templo sanctus su vocem meam, alleluia, el clamor meos in conspectu eius, intruivit in aures eius. Alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bona voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rei Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, succipet peccatione nostram, qui seres ad esseram Patris, miserere nobis, conem tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, descune Spiritu Tuo, oremus. Presta quesumus omnipotens Deus, ut qui in afflictione nostra da Tua pietate confidimus, cont adversa omnia Tua semper protectione moniamur. Per Dominum nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui tecum vivit regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago. Confesad los pecados los unos a los otros, llorad unos por otros, para que alcancéis la salud. Mucha fuerza tiene la plegaria del justo, hecha con fervor. Elías, hombre, era de igual condición que nosotros. Lloró instantemente que no lloviese y no llovió durante 3 años, 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra germinó su fruto. Hermanos míos, si alguno entre vosotros se hubiere extraviado de la verdad, que alguno le convertiere, entienda que el que convierte un pecador del extravío de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá la muchedumbre de los pecados. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, confitemine Domino coram bonus, coram in seculo misericordia eius. Aleluya, aleluya. Munda cor meo, nac lavia mea omnipotens Deus, qui lavia Isaia profeta calculo mundasti ignito, et tamen tua grata miserazione dignare mundare, us santo evangelium tuum dignem vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iuve Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut et dignit competenter annuncier evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, descune spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ¿Quién habrá de vosotros que tenga un amigo y le viene este a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío llegó de viaje a mi casa y no tengo que presentarle? Y él desde dentro respondiendo dice: no me des fastidio, ya la puerta se ha cerrado y mis muchachos, lo mismo que yo, están en cama, no puedo levantarme para dártelos.

Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedic hoc sacrificium tuum santo in nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manos meas et circumdavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et narro universa mirabilia tua. Domine, delectisti decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguine in vitam meam. In corum mandibus iniquitatis sunt, dextra eorum repleta es muneribus. Et coati in innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere mei. Pes meus esse te indirecto in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suci pes in Trinitas ac oblationem cum tibi offerimus, o memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis Iesu Christi, Domini nostri, et in urem veate Maria semper virginis, e veate Gioanne Battiste, e Santorum Apostolorum Petrus Pauli, et istorum de Tonium Santorum, utilis proficiat honorem, nobis aeterna salutem, et illi pro nobis in te cedere dignitur in celis, quod memoriam animus in terris. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum adversarum sacrificium, acceptabile fia pro Deum Patrem omnipotentem. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudate gloriam nomine sui, ad utilitate in coque nostra, de tuisque ecclesiae sue sante. Amen. Ec munera quesumus Domine et vincula nostra privetes assolvant, et tu nobis misericordia dona concilit. Per Dominum nostrum Iesu Christo, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum, gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum es. Per dignum et justum es, secone salutare, de quid in Domine omni tempore, set ad potissimo die, gloriosus predicare, cum Pascha nostrum immolatum es Christus, isi enim verus es agnus, qui astuit le peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destruxit, et vita resurgendo reparabit. Et idio cum angelis et arcangelis, cum tronos et dominationibus, cum quionne militia celestis exercitus, inno gloriatur ac animos sine fine dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, Clementissime Pater, per Iesu Christu, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias suete benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis quo tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et regere degneris totor veterrarum. Una cum famolo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et antistice nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulorumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi fidis cognita es in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, por sesuisci omnibus, por redemptione animarum suarum, por spe salutis et incomunitate sue, vikiratam vata sua eterno Deum, vivo et verum. Communicantes memoriam venerantes in primis gloriosa semper Virginis Mariae, genitrices Dei, et Domine nostri Jesu Christi, setes patrona apostolonocam martyron tuorum, petis Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Setta Dei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, Etonius, Santorum tuorum, cor meritis precipuse concedas, ut in omnibus protectiones tuem unam ora auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Ancillitur operationem sepultutis in nostre, sed excunte familiae tuae quosmus Domine, placatus accipias, diesque nosus in tua pace disponas, atque af aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum gives gregor numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, ascritam, ratam, orationabile, acceptabilenque facere digneris, un novis corpus et sanguinis fia dilettissimi, Domini nostri in Gesù Christi. Qui pride quam pateretur, accepi panem in santa sac in benevolis manus suas, et laudis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, foregit, te dicque discipulis suis et dicens, accipite, et manducate suas omnes, hoc est enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatum est, accipes et umple carum calicem in santa sacramentalis manus suas, identivi gratias agens, benedixit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usque faceritis in memoriam facetis. Undes memores Domine nos servitue, sed et plus sua sancta iussi Christi fili tui Domine nostri, tam beate passionis nec no, et at inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis donis sacratis, ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vitae aeternae et calicem salutis perpetue. Sub hac epopixo ac sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera la puritu justi abel, il sacrificio patriarca nostri abrae, et cotivi otili sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, sub ec perferri, per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco et sac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnibus deditionem celesti et gratia repliamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos processerum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis Domine et omnibus in Christo cocentibus, locum reficeri lucis et pacis, ut in Dua deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, temut ut de meseratione entron esperantibus, parten aliquam, et ut de trae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, Tonibus, Santis, Tuis, in ta coro nos consorcio, non estimator meriti, sete venia quos mos l'ardito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché ogni Domine, semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per issum, et cun isso, et in isso, est divideo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, per excessi salutaribus moniti, et in necessione formati, audemus dicere. Pater nostri, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malum. Libranos quesumus domine afonimus malis, praetitis presentibus et futuris, et intercedente beata et gloria semper Virgine Dei Trinitatis Maria, cum patris apostolis suis Petrus Paulo et Andrea, et omnibus sanctis, da propitio pacem in Deibus nostris ut per misericordia tua iuti, et a peccato simi semper libere, et ad omni perturbatione securi. Per undem Dominum nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit eterno et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo, et cum ixue consacraso corpus et sanguinis Domini nostri Jesu Christi, fiat cipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pace in linco vobis, pace meando vobis, de respicias peccata mea sete fine ecclesiae tue, venque secundum voluntatem tuam pacificare quaternare digneris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundum vivificasti, libera me pro sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus ignotis meis et universis malis, et facemi tuis sempre mandatis, et a te nunqua separari permitas, qui con Deo Patri et Spiritus Sancti vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per Jesu corporis tui in Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non mi provegnat in dudicione et condenazione, se pro tu apertati prosit mi, autamento mentis et corporis, et amiram percipiendam, qui vis et regnas cum Deo Patrum et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant, et nomen Domine invocavo. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, ut inter sub tectum meum se tantum ti verbo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodit anima mea in vita eterna. Amen. Qui retibant Domino pro omnibus, qui retibuit mi, Caliceni salutare saci petin domen dominim vocabo, laudas in vocabo dominum, et af inimicis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, cus est anima mea in vita eternam. Amen. Cotore sumsimus Domine puramente capiamus, et demone temporale fia nobis, et remedium sempiternum, corpus sum Domine consumsit et sanguinis quem potabit, ad ravicerivus meis et presta tot in me, non remanecerum macula, quem pura et santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum spiritu tuum. Petite et accipietis, queriti et invenietis, pulsate et aperietur vobis, onis enim qui petit, accipit, et qui querit, invenit, et pulsantin aperietur. Alleluia. Oremus. Vota nostra quesumus, Domine, pio favore prosecure, ut dona tua in tribulazione percipimus, de consolazione nostra in tuo amore crescamus. Per Dominum nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit regnat et Spiritu Sancti, Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, rescun Spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, os sequium sepultis me et presta, o sacrificium quod oculis tui majestatis igno otuli, tibi se acceptabile meique et omnibus plocibus illo otuli, sitem miserantre propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, lascune spiritu tuo, in ius Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est in il, quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit omnibus ad Deo, qui numerat Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat lux, sed ut testimonium periberet de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem omnibente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperum. Quodco autem receperum eum, dedit eis potestate filius Dei fieri, is qui creot in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate viri, sec est Deo nati sunt. Et in verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.